El gato bajó el tejado, noche tardía, de reflejos oscuros, del tiempo que la sangre congela, y del gato bajo el tejado, que espera de tus manos el sentimiento, que espera de tu alimento, el carcomer. Siete vidas has navegado, siete vidas y otro tanto más, en espera de tus delirios, en espera de tu conciencia, el arrendar. Sentimiento inverosímil, de sangre sal desnudo, de mujer que no se olvida y de un corazón en su desgarro. ¿Qué has hecho tú que tu sangre permea, que tu delirio trasciende, que tu conciencia eclosiona? Yo no sé lo que he sabido, yo no sé de mil pensares, yo no sé de mis tropiezos, yo no sé de mil actuares. Sentimiento inverosímil de mi alma en carne viva, de mi sangre que se desgarra, de mi corazón que no te olvida. Noche tardía, de reflejos oscuros, del tiempo que la sangre congela y del gato bajo el tejado que espera de tus manos el sentimiento, que espera de tu alimento el carcomer. Siete vidas has navegado, siete vidas y otro tanto más, en espera de tus delirios, en espera de tu conciencia, el arrendar. Tiquillo.